cerrando una nueva hora en Mañanas X, ¿viste? Ajá, ¿qué? Cerrando una nueva hora. Ah, ok, claro. Sí, es verdad, pero sí, se cierran nuevas horas o viejas horas. Exacto. Bueno, mira. Sí, mira, analizas. Me gusta es que te auto analizas. Sí, sí, sí, llego. De inmediato. Dije, ah, no debía ser. O sea, tu mente eso va a mil. Ay, pero hoy está, te digo. Si acaso, vive, respira. Si acaso existe. Si acaso nos tiene respirando en estos momentos. Es verdad, es jueves. Bueno, entonces ahora sí, iniciando. Ajá. Esta nueva hora es Mañanas X con pregunta. Ayer estábamos haciendo un recorrido por canciones de radio sabrosísimas, maravillosas, que nos llevaron a estos lugares en los que sí o sí escuchamos con nuestros audífonos y el DJ presentó y fuimos felices. Sí, es verdad. Canciones de radio. Y por eso pues quisimos hacer esa pregunta hoy. ¿Cuál es su canción favorita de radio? Me gusta. Muy buena pregunta. No tiene que ser clásica, ¿cierto? No. Pero si sí que tenga hace relación. Dos años, exacto. Aquí en la X, está bien. Exacto. Que es una canción de radio, conoció por la radio y le suena a radio. Bueno, muy chévere. O sea, no le suena a playlist. Exacto. No es algo que usted organice en una playlist, ajá, sino que escuche en radio. Ni que escuchó en una fiesta, no. De canción de club, no. Exacto. Es. Exacto, no es. Es, ni es radio. Canción de gimnasio, ni de pantalón para tiendas. Exacto, es de directamente radio. Proporcional a la radio. ¿Cuál dirías tú? Tú tienes hartas. Ahora, nosotros trabajando acá, pues a ver, antes de ser radiales. Sí. Ok, listo. Como oyentes. Listo. O sea, nosotros cambiamos hoy el lugar y nos vamos a ese sentimiento del oyente. Perfecto, maravilloso. Listo. ¿Cuál dices tú? La mía. Para irla a ver listando de una vez y vamos a armar una gran playlist. ¿Listo? Hoy. Me parece. Mi canción de radio fue To Princess de Spin Doctors. Wow. La tengo clarísima, la tengo saliendo de clase. En mi colegio, subiéndome a la ruta. A ver, recordemos. Con mis audífonos, ahí está, sentándome. Con tu jardinera. Saliendo ya para la casa. ¡Ah, qué rico! Bueno, muy bien, el programa entonces va a estar muy chévere el día de hoy. Los recibimos sus respuestas, arroba la X más música en X, en Threads, en Instagram, en Facebook, en High Five, donde estemos, ahí estamos para ustedes. Bueno, canciones de radio. Con los muy buenos días, deseándoles que todos se encuentren bien y que la vida les sonría. Sí, es cierto. Esperando que todo vaya muy bien. ¿Ya comenzó la gente a pedir canciones de radio, Dirty? Ya mismo, Alejandro Marín. 7:14 en las mañanas de la X. Andrés, ¿qué hubo? ¿Cómo estuvo el día? Bien, Alejo, todo marchó con normalidad, con tranquilidad. Bueno, eso está muy bien. ¿A ti cómo te fue? A mí me fue bien, tuve varias cosas. Muy bien. Compartiré con ustedes, departiré. Muy bien. ¿Cuál será la diferencia entre compartir y departir? Andrés le encanta la palabra compartir, él nos puede aclarar. No, yo no. Por favor, Andrés. No, departir, sino, no sé. ¿Qué será departir? Ya mismo. Irse, departir. No, pues porque departir. Dícese de. ¿Ya llegaste? Hablar, departir, conversar. Significado. Mi exacto. Hablar, conversar. Conversir. Y compartir. Es compartir. ¿Darle algo a otro? Sí. Mira. Que otra persona participe de algo que es suyo. Exacto. O sea que es difícil. O sea, tú y yo podemos estar hablando y estamos departiendo. Sí. Exactamente, no en estos momentos estamos departiendo. Exacto. Pero si compartimos. Una tortica. Ya. Ahí estamos compartiendo. Estas son Mañanas de la X. Compré guantes, Andrés. ¿Ya? Muy sí, bien. Porque esa pecuequita de otros no me la aguanto. Alejandro Marín. El boxeo. Sí. Y Alejandro. ¿Qué? Y es que tú te pones a oler los guantes. No es que los huela, sino que me puse unos guantes y tenían pecuequita. No. Así los lavan. Horribles. No, pues no. Y talquitos. Pero sí. me parece chévere. Sí, ya tocó sí. Acudir al guante Everlast. Si uno se metió en esto, ya asuma con toda. Y asuma con profesionalidad. Ya, te voy a comprar de esas bermudas satinadas también. Y cinturón, pero, y cinturón de los falsos de, por favor, de campeón. Tómense una foto, se los... No, ¿cuál foto? No, a él no le gusta que lo expongan. No, es tan chévere. De esa manera. Además, porque ahorita no sé hacer bien el jab, no sé hacer bien el uppercut. No te estoy diciendo que te tomes una foto haciendo eso. ¿Cuál es la diferencia eso? Entre el cross y el otro? Hay uno que es un ¿qué? Un jab y un cross. El jab es con la mano que usted tiene la pierna adelante. Ah, ok. Wow. El cross es el cruzado, por eso con la ok. Pero son el mismo, básicamente. Son el mismo golpe. Son el mismo puñetazo. Son el mismo puñete. Puñeta. Aprenda de box con Andrés y Alejandro en Mañanas de la X 103.9 y comparta con nosotros el gozo de la música. ¿Cuál es esa canción de radio favorita que usted tiene? Vamos a poner una canción y primero revisaremos porque quiero, porque ahorita no me salgan con qué. ¿Qué quiero? ¿Cómo es que dicen? Dice que la... ¿Qué? La quemona. A mí siempre me escriben. La quemona. ¿En serio? Sí. Tú tienes que empezar a Troncitos. Analizar qué personas te siguen y bloquear. No, yo ya no tengo cómo. Ayer estaba viendo... Bloquea. Ayer estaba viendo uno... Ayer me llegó mi primer cheque de Meta. ¿En serio, Alejo? Sí. Oiga, qué bien, aplausos. Ay, me alegra mucho. Gracias. Quiero saber, ¿ese cheque de Meta es por tu actividad en Instagram? Es por mi actividad en Instagram ya. Y en Facebook. Ah, ¿también Facebook? Sí. Oh. Facebook paga por... Y paga bien, me dicen... Por ahí. Pues cuando usted se sumerge en ese trabajo. Porque por las interacciones. Yo tuve un promedio de interacciones como de, no sé, por ahí, ¿qué? 300,000 interacciones en el mes de enero. Pero tú, ¿cómo haces para que te paguen? Me pagaron 5,000 pesos. ¿En serio? Sí. Bueno. Sí, no, es que la economía creativa es de una precariedad asombrosa. Es simbólico todo. No, eso, pero hay gente, a lo que yo vine, hay gente que dice que a la que le pagan. Por ejemplo, había alguien ahí diciendo, me encantaría poder bloquear, ayer vi a alguien diciendo, me encantaría poder bloquear a los haters, si no fuera por esto, y mostró el cheque de Meta, $19,000. Sí, es que claro, una amiga le pagaron. Y claro, si usted bloquea a los haters... Pues se queda sin el like del hater y se queda sin la plata, sí, que el hater le da. Exacto. Ah, pero me parece maravilloso que un hater te dé plata. Claro, pues obviamente. Es hermoso. Entre más eso. Gente alcance uno, así sea gente que lo odia a uno, o gente que le diga a uno cosas o groserías, pues más plata le paga uno Meta y más. Porque a la final se trata es de retención de públicos. Claro. De retención de audiencias en plataforma. No importa que lo quieran o lo odien a uno. Si el contenido los alcanza y ellos interactúan, pues la plata se la gana uno. Tengo una amiga que la funaron allá en Facebook y le entró $1,200. No le digo así. Ay, me parece fantástico que una funada represente plata. Pues en estos momentos Facebook, eso es lo que está pasando. Ahora veo todo pasa. Claro. En Instagram pasa. También. ¿En Instagram también pagan? Pero tengo una pregunta. Sí, en Instagram pagan. ¿Esta plata entra porque tú tienes una página en Facebook? Porque tengo todo en Facebook. Tengo página, tengo perfil y todo es monetizable. ¿Pero te pagan porque tú publicaste algo y te entró mucha gente o tú tienes que entrar a un programa de pago? No. Solito porque, se va. No, hay que entrar a un programa de pago, o sea, hay que entrar y decirle, claro, ¿no? Uno le tiene que decir a Meta, mire, me tiene que consignar esta cuenta, mi número de root es este, mi NIT es este, todas esas cosas. Pero entonces, pues, claro. Esto es nuevo, yo pensé que era porque vendías algo. No. Que te daban dinero. No, esto es porque ya, esto es pago a creadores, es como YouTube. Cuando usted tiene un canal de YouTube, tiene que acumular un número determinado de ¿cómo se llama? De horas vistas. Y después de esas horas vistas acumuladas, usted empieza a monetizar y le empieza a entrar plata. O sea, por cada video que usted sube, lo vieron 5,000 personas, le pagan 50 centavos de peso. Ok. Entonces, por eso es que los números y los alcances y todas esas vueltas son una obsesión para la mayoría de los creadores. Ya. Por eso están buscando... Sea siempre, como sea. Sí, claro, 5 millones, 10 millones, 20 millones de visualizaciones y ese tipo de cosas. Porque usted con 20 millones, entonces se gana, no sé, puede ganar, ¿qué? 5 millones de pesos. Por ahí yo creo, pues. Ay, tan chévere. Es muy chévere. Y es muy satánico también, pues, bueno, porque... Claro. Cultivemos el odio. Ya, eso tiene que volver un trabajo full time. Sí, eso sí. Eso es verdad. Uf. Y a costa de lo que sea. Y a costa de lo que sea, por eso es que uno ve tanta barrabasada. Sí. No, ya entiendo todo con razón. Exacto. Por eso uno bueno, tanta barbaridad. Ahí está. Te felicito. Pero bueno, nada. Muchas gracias, Dirty. Sí, voy a disfrutar mucho mis 5,000 pesos. Cómprate un heladito. Bien, algo. Yo creo que 5,000 pesos no va para comprar un heladito. Sí, sí, sí. No va para comprar un heladito en 1982. No, no, no, no. La Rochela en Manizales. El caserito. No, si vamos a una polet, ¿no? Sí, no, caserito. Por eso. No, no, es que si vamos a comprar heladito, que sea un buen heladito. Bueno, sí. Ay, en serio. O sea, tiene que invertir para gastarse los 5,000. No, no, no, no, no, no. Hay helados caseros ricos. Ustedes de verdad exigen mucho. No, pero por supuesto. No, lo básico ni más faltaba. La contemplación de lo básico, de lo normal. No, no, no. El heladito casero. ¿Para el heladito? No. Don Tarcicio me da un heladito de mora. No, Don Tarcicio zarpó. No, yo sí soy feliz con lo chiquito. No, no, no, no, no, no, no. Pero para el helado. Me refiero a la comida. Dos kini. Vale, voy a comprar dos. Dos kini. Tres caseritos. Ah, ajá, qué rico. Y hay de varios sabores. Guanábana, tres horrible leches, coco. De guanábana. De verdad no, que ustedes no saben vivir. Dayana, no, chévere, tienes unos gustos complejos. Tienes esas papilas gustativas muy colombianizadas. Por eso soy oye, bendecida. Tienes las papilas gustativas. A mí sácame de ese grupo de los insoportables. Yo soy feliz con mi corrientazo y mi heladito casero. Gracias, permiso, óyeme, señor. Es que te llamaba para preguntarte por Dayana. Es que ella es chévere, pero... Cuando le dicen a uno que es chévere... ¿Por qué nos mandamos a París? Voy a irme como un roscón. Estas son mañanas de la X-103.9. Vamos a poner una canción. Eso. Bueno, y cuando regresemos, las canciones de radio sí, que a ustedes más les gustan aquí en la X. Desde Sheffield, en Inglaterra, estaba The Human League con Human, canciones de radio, Mañanas X. Con ETV obtén internet fibra óptica de 500 megas más un plan móvil y limigigas desde 99.900 pesos mensuales. Adquiérelo, es tu momento. Llama al 601-371-4000 ETV, válido el 17 de enero al 28 de febrero de 2025. Aplican condiciones en etv.com/TIC. ¿Quién pidió esta canción? Andrés. ¿Andrés qué? Useche. Ah, bueno. Andrés Useche. Sí. Se nos oye hace como 32 años. Sí. Gran oyente, siempre está oyente ahí, todos fiel. Todos los días a toda hora. Tengo buenas noticias. ¿Buenas? Sí. Ay. Necesarias. Bendito sea, señor. Gracias. Ayer se manifestó Kanye West. Sí. Kanye ha dicho que después de una reflexión más profunda, se ha dado cuenta que no. Que no es nazi. Ay, hombre, qué bendición qué llegar bueno, a esa conclusión. Qué bueno, yo quedé muy satisfecho, muy tranquilo. No, ya, estamos muy preocupados. Ya que pensé que era nazi, pero ahora ya sé que no. Exacto, ya uno queda más tranquilo en todo caso. Qué dicha. Ya, queda uno ya más tranquilo. ¿Por dónde dijo eso? Dijo por Twitter. O sea, ¿sí tenía su Twitter? ¿Cómo sigue con eso abierto? Escribió. O sea, se lo devolvieron. O sea, after further reflection, I've come to the realization that I'm not a Nazi. Todo es un jueguito, ¿no? Todo es un juego. Sí, todo es un juego. Y nosotros ahí... Lo que le digo, todo es engagement, todo es interacción. Ah, no, ya todo, ahora sí entiendo. Todo es números, todo es cuánta gente le da click, like. Y de alguna manera, pues, al creador le dan alguna platica. ¿Cómo reacciona? O le aparece alguna platica por algún lado. Claro, y uno dañándose diciendo, pero ¿cómo es posible que alguien publique algo así? Es que es estúpido. Ah, ahí está la razón. Claro, Money. Ahí está la razón. Bueno. Pero pues bueno, ahí está, Mr. West, Mr. West, después de que ya lo cancelaron otra vez por toda parte, ¿no? Sí. Lo bajaron de las agencias de representación de talento de Hollywood, le quitaron contratos. Tiene que tener uno mucho dinero para poder aguantar ese totazo una y otra y otra vez. Porque es por todo lado. Y claro, es que una marca, es muy difícil que una marca quiera estar con él en estos momentos. Sí. Estuvo hablando mal de Virgil Abloh. No. A quien él llevó a la cima. Si no hubiera sido por Kanye, a Virgil no lo habrían descubierto. ¿Qué necesidad de hablar? ¿Y qué dijo de él? No, pues es que Ye tiene un problema mental. Sí. Eso sí. Es que ese es el problema. Ye tiene trastorno bipolar. Y él dice que no. Ese man tiene que estar medicado. No, y se le nota mucho cuando son los picos maníacos, se nota tanto. No, pues es que yo les contaba a ustedes hace 2 semanas que yo le vi una entrevista que le hicieron en Japón. Y yo decía, este tipo, qué genialidad de tipo este. O sea, yo decía, qué tipo tan inteligente este man. Pero cuando está con las pasticas. Porque sin las pastas. No. Chao. Se jode. Empieza a hacer lo que ya sabemos. Ajá. Pues empieza a decir un montón de cosas. Es que insultar a Virgil Abloh es como, pero si fuiste tú el que puso a Virgil Abloh allá. No, y es que ni siquiera está, ¿sabes? Es como... Claro, no, pues que, pero a mí lo que me asombra es que cuando uno mira para atrás hace 15 años, Virgil Abloh fue director creativo de Louis Vuitton. Sí, señor. Y un gran DJ. Un gran DJ y productor. ¿Quién lo puso allá? ¿Quién fue el que dijo? El gran DJ. ¿Quién fue el primero que dijo? Este tipo es un gran DJ y es un gran... Fue Kanye. Qué increíble. Kanye fue el primero en decir. Porque a Kanye le ofrecieron la dirección creativa de Louis Vuitton. Y dijo, no, yo no soy el que tiene que quedarse con la dirección creativa de Louis Vuitton. El mejor diseñador de esta era se llama Virgil Abloh. Y Louis Vuitton dijo, bueno, listo, entonces contratamos a Virgil. Le hizo caso. Y contrataron a Virgil. Y qué gran contratación. Claro, no, pues súper claro. Súper acertado. El tipo es de una genialidad, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Extraño al viejo Kanye. Sí, eso sí, entiendo. La música, los videos, todo, sí. Era muy chévere. Bueno. Un día como hoy, un 20 de febrero de 2003, en Mañanas de la X103.9 FM, con los muy buenos días de Diana Rodríguez, Andrés Salazar y Alejandro Marín, departiendo con ustedes, nació Olivia Rodrigo. ¿2003? O sea, ¿tiene cuánto? ¿22 añitos? Uh-huh. Sí. 22 años, sí, ya tiene... Dos discos. La niña. Dos grandes discos. Sí, viene. ¿22 años ya? Ya viene. Apenas 22 años, perdón. Es que ya. Sí, apenas 22. Hijo de madre. Qué cosa tan impresionante. Y va a venir. Juventud Divino. ¿Viene para Stereo Picnic? Sí. ¿No? Bueno, vamos a ver cómo le va. Vamos a ver. Pero lo que más vamos a ver es... públicos. Lo que yo más quiero ver es... ¿Quién los va? Públicos de... Sí, claro. Porque ahí es donde uno dice, bueno, ¿qué tanto está cambiando esta vuelta? ¿Qué tanto está cambiando? Son las 7:38 en las mañanas de la X y nuestro tema de hoy es un tema para ustedes sobre canciones de radio. Ayer estuvimos poniendo canciones de radio y hoy continuaremos poniendo canciones de radio. Obviamente todas las canciones que ponemos en la radio son canciones de radio. Uh-huh. Pero cuando hablamos de canciones de radio nos referimos a esa canción que uno oye en la radio y le trae inmediatamente un recuerdo producido por la radio. Uh-huh. ¿Cierto? Es sí, una exacto. De esas canciones que uno... De la era que podríamos llamar dorada de la radio. La década de los 80, de los 90. Por supuesto también vamos a poner canciones de los 2000, uh-huh, que son canciones de radio. Pero hay canciones como esa que acaba de sonar que nos pidió Useche, que despiertan el espíritu de la radio, ¿no, Diana? Bonito, ¿no? Suena lindo. Además que se parece mucho a una de Janet Jackson. ¿No se te hace? No. Voy a irme ya y no vuelvo hasta mañana. Dirty, ¿qué canción sigue de radio? Entonces nos vamos con Nicolás, que dice, buenos días, mi canción favorita de radio es Safe and Sound de Capital City. Bella canción, y es una de esas canciones recientes que podemos decir que son canciones nuestras, que son canciones que ustedes nos dijeron, oiga, presten la atención a esta canción que es un éxito muy chévere, así que aquí está Safe and Sound. Canciones Capital Cities con Safe and Sound de Mañana X. El picnic es la fiesta de Bogotá. Olivia Rodrigo, Justin Timberlake, Shawn Mendes, Alanis Morissette, Justice, Rufus Du Sol y The Black Keys en un mundo distinto del 27 al 30 de marzo de 2025 en el Parque Simón Bolívar. Los cuatro mejores días del año. Boletas en eTicket.co. Vamos con más música. Aquí está de su álbum GNX, Mr. Kendrick Lamar con Squabble Up. Reincarnated, I'm a stargazing. Life goes on, I need all my babies. Woke up, looking for the broccoli. High key, keep a horn on me, that Kamasi. IP, ownership, the blueprint is by me. Mr. Get Off, I get off at my feet. Couldn't try me in a tri-state. Muddy pass, but I get him splashed till he hydrated. Bounce out, no, he spook town, eyes dilated. I got the money and the power, both gyrated. I feel good, get the fuck out my thighs. Look good, but she don't got no ties. I walk in, walk out with a side. Man, don't let me know what the price. What the fuck, I got hits, I got bucks, I got new paper cuts. I got friends, I got foes, but they all sitting ducks. Hit his turf and get cracked and double back like a deluxe. 50 deep, but it ain't deep enough. Fuck a plate, they go beat him up. Falling from a money tree, and it grow throughout the month. Spit a loogie at the camera, speed off, yeah, it's us. I feel good, get the fuck out my thighs. Look good, but she don't got no ties. I walk in, walk out with the size. Man, don't let me know what the price. Squabble up, squabble up, squabble up, squabble up, squabble up, squabble up, squabble up, squabble up. Hold up, where are you from? I'm finna go dumb. Sideways. Bunk stomp. Viva. I'm on one. Thunk, thunk, thunk, thunk, thunk, baby rockin' it. Quid pro quo, what you want, cause I'm watching it. Broke on the flow, let me know if you clockin' it. Brody won't go, but I know that he poppin' it. It was worth tickets on sale till I silenced it. Pipe down, young, these some whole other politics. Bitch with him and some bitch in him, that's a lot of bitch. Don't hit him, he got kids with him, my apologies. Ghetto child, here was Blackie Miles with the smear enough. Hee-haw, we outside, what they about to kill him off. Blacks on blacks, it's a fact, this a breaker off. Tell me why the fuck you niggas rap, if it's fictional. Tell me why the fuck you niggas fed, if you criminal. Ain't that, can I get a drop? I'm like, nigga, nah. Boom, coon from the west side to Senegal. It's a full moon, let the wolves out, I've been a dog. I feel good, get the fuck out my thighs. Look good, but she don't got no ties. I walk in, walk out with the size. Man, don't let me know what the price. Squabble up, squabble up, squabble up, squabble up, squabble up, squabble up, squabble up, squabble up. Está Kendrick Lamar, Mañana X con Squabble Up. Droguerías Cafam tiene una gran noticia. Ahora cuidamos de ti y de tus fieles compañeros de cuatro patas. Descubre nuestros productos para mascotas, antiparasitarios, snacks, alimentos y medicamentos. Entreguemos juntos bienestar a quienes nos llenan de amor cada día. Compra ahora en www.drogueriascafam.com.co o descarga la aplicación Droguerías Cafam. Aplica términos y condiciones. Vigilado Super Subsidio. Ayer vi una rutina de un joven y muy prometedor comediante estadounidense llamado Josh Johnson sobre el Super Bowl y sobre la presentación de Kendrick Lamar. Okay. Me gustó muchísimo su análisis. Ya. Me encantó su análisis. Es un análisis pues que se hace en medio de una rutina de comedia, una rutina de unos 50 minutos, donde se burla, entre otras cosas, de la profunda e ilusoria esperanza de los comentaristas de fútbol durante el partido por que los Kansas City Chiefs remontaran un resultado que después de del medio tiempo era imposible de remontar. Sí, la goleada. Sí, o sea, hay una de las cosas que más me asombró de ese juego fue no solamente que ganaran las Águilas de Filadelfia, de Philadelphia Eagles, sino que perdieran tan rotundamente los Jefes de Kansas City. No hicieron ni uno. O sea, no es que... Y lo decía Josh Johnson en su rutina, decía, no es que hubieran ganado los Philadelphia Eagles. Es que perdieron, pero por todo lo alto, por todo lo bajo, los Chiefs. Sí. Es que jugaron muy mal. Sí. Es muy que mal. Jugaron el muy peor mal. Partido que yo les he visto jugar en 3 años. O sea, Travis Kelce no cogió una. Patrick Mahomes no aterrizó una. No estuvo, estuvieron muy malos. Pero bueno, ya eso fue hace 3 semanas, entonces ya no es noticia. Pero la frase que quiero compartir con ustedes en la mañana de hoy sobre el tema en general y que se pueda aplicar a todo lo que ustedes puedan ver alrededor de sus vidas respecto al consumo de arte y de entretenimiento es la siguiente. Dice al final de la rutina Mr. George Johnson: el arte puede salvarte la vida, pero el entretenimiento nunca podrá ser tu salvación. Porque en general, el entretenimiento es escapismo. Y nadie puede huir de sus cadenas intentando olvidar que alguna vez estuvieron puestas. Ok, sí, poderoso. Está chévere. Muy poderoso. Sí, sí, sí. Sí. Está bueno. El argumento final son los últimos 2 minutos de su rutina, explicando todos los pormenores y las exageraciones alrededor de la explicación que se hizo sobre el show de Kendrick, y me encantó que pusiera sobre la mesa la idea de que mucha gente sobreanalizó el contexto, el contenido de la presentación, pero que aún así pues es evidente que hay una manifestación importante de carácter sociopolítico en todo lo que hizo Kendrick. Pero bueno, la repito, el arte puede salvarte la vida, pero el entretenimiento nunca podrá ser tu salvación. Lo que hizo, lo que hizo Kendrick en el Super Bowl, ¿es entretenimiento o arte? Arte. Lo que hizo Kendrick en el Super Bowl fue entretenimiento. Arte. Pero ahora el resto de la frase de Josh Johnson. Sí. Es muy importante también para el contexto con el que él aborda la idea de que, pues él dice, hay expresiones artísticas, ¿no? Hay una cosa como de Samuel L. Jackson representando a la industria de la música, al establishment, diciéndole que se porte bien, que no haga, que el show no debe ser muy negro, ¿no? Sí. Y le dice, no, Kendrick, no. Que haga canciones it's de amor. It's too reckless, it's too noisy, it's too ghetto. ¿No? Y que cuando hace All the Stars, que es el número uno, que con César dice, eso está muy bien. Es la industria de la música diciendo, no, tan negro no. ¿No? Entonces, que hubo momentos ahí donde es evidente que esas dobles interpretaciones son de carácter artístico. Sí. Pero que en general es entretenimiento. O sea, que lo que hizo Kendrick fue entretener a la gente. Ahora, que lo hizo como nadie se imaginaba. Y era, decía al comienzo George Johnson, que a él le enorgullecía mucho ver a un hombre negro haciendo rap, que es música, en particular este rap que hizo, ¿no? Rap para negros. Música para gente afroestadounidense. En un espectáculo para todo el mundo. Decía, me parece un logro enorme. Pero terminaba diciendo, pero esto fue entretenimiento. Esto no va a salvar la vida de nadie. O sea, el show de medio tiempo del Super Bowl es un show. Y decía Josh Johnson al final, si usted quiere un cambio. Y que decía también que fue lo más interesante y que lo que más le gustó interpretar es que ¿ustedes se acuerdan con qué terminó Kendrick Lamar? Kendrick Lamar termina ¿canción? Con una canción que se TV llama off. TV Off. TV Off, ajá. Y que dice Mustard. Turn this TV off. Ya es hora de apagar. En la mitad de un programa de televisión, claro. Estar diciendo apague el televisor. Es que eso me parece artístico. Eso me parece diferente a Adam Levine quitándose la camiseta cantando, claro, Sugar, ¿me entiendes? Claro, pero lo que decía George Johnson es, el mensaje puede ser artístico, pero el espectáculo fue entretenimiento. Y si usted quiere convertir ese mensaje artístico en algo que cambie la vida, le cambie la vida, tiene que apagar el televisor, pararse y salir de la casa. Eso me gustó mucho, me encantó esa frase de Josh Johnson. Son las 7:52 y mañana X. Vamos a continuar, Dayana, con canciones de radio que están... Ah, bueno, no, tenemos Chili Peppers, pero no, pongamos una canción de radio y cuando regresemos vamos a hablar del catálogo de los Chili Peppers que se va a vender. ¿Y esta canción quién la pidió? Esta canción la pidió Julieta a través de Twitter. Los Red Hot Chili Peppers de su álbum One Hot Minute, una de mis canciones de radio favoritas. Ahí estaba Aeroplane en las Mañanas X. Eficiencia es tener una SUV en la que ahorres combustible y tengas tus tres primeros mantenimientos incluidos. Conoce la Ford Escape completamente híbrida. Visita tu concesionario Ford más cercano en febrero y llévala hoy. Consulta términos y condiciones en ford.com/ofertas. Los Red Hot Chili Peppers han anunciado que van a vender su catálogo correspondiente a las negociaciones que los llevaron a publicar 11 discos con la disquera Warner Music. 300. Los discos por fuera de esa negociación no están contemplados, o sea, el Mother's Milk, sí, o sea, y el anterior, que no me acuerdo cómo se llama, el Mofo Party Plan, algo así, que... Son dos discos bien corrosivos y bien rudos de los Red Hot Chili Peppers. Esos dos discos están por fuera de la negociación, pero todos los discos que hicieron con Warner Music y que ellos, de los que ellos son dueños de sus cintas originales, eso me parece sorprendente que estos tipos en ese momento hayan decidido quedarse con su música en vez de entregársela a las disqueras por 350 millones de dólares. 305, ojo a esto. 350 millones de dólares cuesta el catálogo de los Chili Peppers. Son 13 álbumes de estudio, otros lanzamientos. Ellos tienen los masters y los derechos. Y como tú decías, directamente con Warner, hay que recordar que ellos en el 2021 ya habían hecho otro negocio importante por 140 millones con Hypnosis. Claro, ellos hicieron un negocio de publishing, que llaman, un negocio derechos. Editorial, sí, es decir, le entregaron los derechos de publicación, de composición. Ajá, y catálogo de composiciones y publicación. Entonces, si todo sale muy bien. Entonces, publicación de tipo, para que no confundamos, publicación es la traducción literal de publishing, ajá, que en realidad es editorial, okay, es decir, los derechos editoriales, me refiero a los derechos compositivos, es decir, a las letras. Las, o sea, letras. Ellos le vendieron el por 140 millones de, ajá, dólares las letras a Hypnosis. Entonces, si todo sale bien, ya estarían cerrando un negocio redondito por 500.